Fue un partido trabadísimo, con muchas faltas, muy hablado. Bueno, nuestro gol, el primero, llegó gracias a un penal. Apenas empieza el partido. Después, durante todo el primer tiempo, nos costó. Es más, a ellas les anulan un gol, a nosotras también. Y en el segundo tiempo fuimos eficientes y las que tuvimos las metimos. Creo que por eso ganamos. Y con respecto a la clasificación, vamos partido partido a partido, soñando con la clasificación, obvio, pero sabemos que nos quedan dos partidos difíciles y pensando de lleno en lo que es el domingo con Murialdo y la próxima con Beltrán, que es el rival directo que tenemos para clasificar.